sombra del omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, eres mi roca y el castillo mío. Diré a Jehová, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Te librará del lazo del cazador, te librará de la peste destructora. Te librará del lazo del cazador, te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá, escudo adarga es su verdad. Es la promesa de mi Señor, para el que tiene a Cristo en su corazón. Tiene a Cristo en su corazón.